Guavira Informativo. Este podcast es presentado por la Subdirección de Comunicación Institucional. Bienvenidos como siempre a FIR Informativo y desde este espacio saludamos con mucho gusto a todos los que nos escuchan desde sus equipos de cómputo en todas las oficinas FIRA del país, esperando que estén empezando con mucho entusiasmo esta semana de actividades. Este lunes en FIR Informativo tenemos el gusto de contar con la participación del presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Benjamín Grayep Ruiz, a quien damos la más cordial bienvenida. Señor Grayep, bienvenido a este espacio de comunicación de FIRA. Muchas gracias. Pues hoy como nunca el tema del campo, que siempre ha sido complejo por su diversidad territorial y climatológica, enfrenta en nuestro país diversos retos, entre los que se encuentra un nuevo marco legal y de nueva política pública representada en las recientes reformas financieras y del campo. ¿Cuál cree usted que será el impacto y oportunidades que tendrán las empresas del sector rural en el marco de estas reformas de la financiera y la del campo? Bueno, esta es una oportunidad mucho, muy importante. Hace 30 años que no se hace una reforma estructural del campo mexicano. Hay una oportunidad de incidir, la cual lo estamos logrando nosotros como Consejo Nacional Agropecuario, porque estamos en las mesas de trabajo. Tenemos un convenio con el secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, con el doctor Videgaray de Hacienda y Crédito Público, y el secretario Ramírez Marín de SEDATCO. Es tan importante que esto va a definir el rumbo del campo mexicano, cuando más para los próximos 20 o 30 años. ¿Qué retos y oportunidades visualiza la CNA para incrementar la participación que actualmente tienen las empresas rurales con FIRA? Déjame comentarte que nosotros tenemos un documento ya muy estructurado. Se hizo en la administración pasada del anterior presidente Juan Carlos Cortés, que se llama Propuesta de Políticas Públicas a Largo Plazo para el Campo Mexicano. Y un tema de los que hablamos nosotros muy puntual es del tema del financiamiento. En la banca de desarrollo, como son ustedes, pues tiene que reformarse y tiene que ser competitiva pues contra nuestros principales competidores, ¿no? Como es el caso de los norteamericanos, como es el caso de los brasileños, pues que ellos tienen intereses mucho más bajos, tienen periodos de gracia, plazos largos, ¿no? Inclusive el presidente Peña Nieto pues ha estado hablando, ¿no?, de tocar ese tema dentro de la gran reforma del campo, y pues en eso pues nos va a ayudar y a beneficiar mucho. ¿Cómo visualizan ustedes la participación de FIRA en el sector rural? ¿Qué representa para las empresas asociadas a la CNA? Bueno, indiscutiblemente pues es un instrumento mucho, muy importante para nosotros, y pues está dedicado o muy enfocado hacia el campo, ¿no? Es el más viable que tenemos, ¿no? Pero queremos todavía que sea más competitivo. En este momento lo utilizamos, muchas de nuestras empresas lo utilizan, y es de gran ayuda para el crecimiento nuestro. Como usted sabe, en el marco de estas reformas se da hoy también la coyuntura de que las instituciones de segundo piso, como FIRA, puedan incluso ajustar el costo de sus productos y servicios de manera diferenciada, es decir, manejando tasas e incentivos de acuerdo a la calificación de cada intermediario financiero que fondea el FIRA. ¿Cuál sería en ese sentido la percepción que tiene la CNA y sus asociados al respecto? No, pues eso es bueno, ¿no? El que tenga un buen historial, que tenga un buen resultado, pues que sea tratado de una manera diferente. Eso es excelente. Nosotros necesitamos pues tener créditos a unas tasas y a unas condiciones mejores para competir contra todos los otros actores mundiales que tenemos que enfrentarnos en los mercados, tanto nacionales como internacionales. Pues agradecemos a Benjamín Grayep Ruiz, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, su participación en FIRA Informativo. Señor Grayep, muchísimas gracias por compartir con el personal de FIRA sus comentarios. Muchas gracias, a sus órdenes. Y como en cada emisión de FIRA Informativo, les invitamos a que sean parte de los contenidos de nuestro podcast, haciéndonos llegar a la cuenta sci@fira.gob.mx sus sugerencias y comentarios. Y antes de despedirnos, con motivo de que este próximo jueves se celebre el Día Internacional de la Felicidad, les invitamos a hacer una pequeña reflexión con la siguiente frase de León Tolstoy: mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Que tengan ustedes una excelente semana de trabajo. Hasta el próximo lunes. La Subdirección de Comunicación Institucional presentó FIRA Informativo.